La televisión. La Mosquitera. Porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente con la verdad. A partir de este momento empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego, lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decir aborto suene legal y que no sea un pecado mortal. Estamos temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde por Radio La Mosquitera, un programa muy especial con el estudio completo. Está como todos los viernes, como habitualmente, Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Pero como no ocurre todos los viernes, también está con nosotros Celina Peñalosa. Hola, Celi. Hola, Carlos. Hola, Virtu. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bienvenida. También Agustín Daguerre. Hola, Agus. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, gracias por venir. Y el Nacho Cebrián. Hola, Nacho. Buenas tardes. Opera hoy, como todos los viernes, Ignacio Aguilar. Gracias, Ignacio. Como siempre, atajando los penales. Vamos con una breve editorial para sacarle más jugo al programa. Pero bueno, empiezan las reformas permanentes, como dice el presidente. Es decir, después de 2 años de un ajuste, como ellos le llaman, gradualista, ahora, es decir, 1000% de aumento de la luz, otro tanto del gas. Bueno, ese fue el ajuste gradualista. Ahora empieza el tiempo de las reformas más estructurales. Se han planteado la reforma laboral, se ha planteado también la reforma impositiva. La reforma laboral, un conjunto de propuestas que reforman todo el derecho de trabajo. Ya venía Macri diciendo que los abogados laboralistas constituían una mafia. No vamos a hacer toda la historia del derecho laboral en Argentina, porque, bueno, se nos iría el programa. Pero avanzan y presentan esta reforma. ¿En qué consiste? Bueno, todo en una serie de propuestas que van desde hacer una bolsa de horas para que ellos te puedan tomar las horas extra cuando se les da la gana, por ellos me refiero siempre al empleador, hasta la posibilidad de renunciar a tus derechos, es decir, vos tenés derechos que te garantiza la ley. Pero si con el empleador firmas otra cosa, firmas otra cosa. Y si el sindicato firma otra cosa, firmas otra cosa. Te pueden cambiar las condiciones de contratación cuando quieren. Te pagás vos tu propia indemnización. Es decir, vos sabés que si te echan sin causa, en situación que no corresponde a la estabilidad laboral o de modo injusto, vos tenés derecho a una indemnización. Bueno, no. Ahora lo que va a pasar es que de tu salario van a descontar, van a hacer una cuenta de ahorro y cuando te echen vas a cobrar la indemnización de ahí. Vos te vas a pagar tu propia indemnización. Bueno, en fin, toda una serie de un paquete de sorpresas tipo caja de Pandora, donde cada artículo que agarrás va siempre para el mismo lado, en favor de que en definitiva el salario sea menor. Es decir, toda la idea de la reforma laboral es bajar los salarios. Ya vamos a hablar en otra ocasión de la reforma impositiva, que también tiene la misma lógica, pero por lo pronto nos centramos en la reforma laboral. La idea es, si bajamos el salario, va a haber más trabajo. Esta es la idea que justifica toda la reforma. Con menores salarios vamos a conseguir tener más trabajo. Ahora, eso que se ha instalado como sentido común, ¿es cierto? ¿Es cierto que va a haber más trabajo si bajan los salarios? Veamos. Yo estoy sentado en una silla. Pensemos en el fabricante de esta silla. El fabricante de esta silla tiene, supongamos, una X cantidad de empleados, paga salarios y fabrica una cierta cantidad de sillas. Al fabricante de estas sillas le redujeron los salarios de sus empleados. Ahora va a pagar menos salario. ¿Va a fabricar más sillas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que pague menos salario con que fabrique más sillas? Es decir, lo que seguro va a aumentar es la rentabilidad del empresario. Lo que seguro va a aumentar es lo que se podría llamar la plusvalía. Es decir, va a ser menos su carga de salario por sobre lo que recibe de ingreso. Ahora, ¿de qué depende de que fabrique más sillas y en consecuencia genere más puestos de trabajo? Porque la cantidad de puestos de trabajo que va a tener la carpintería que fabrique estas sillas tiene que ver con la cantidad de sillas que piense vender. Entonces es al revés la lógica. Es decir, solo generando demanda para el fabricante de sillas es que se va a aumentar el trabajo. Bajando los sueldos no se va a aumentar el trabajo. Y a la inversa. Porque en definitiva son los mismos. Es decir, los trabajadores que cobran salarios son los mismos que compran sillas. Es decir, ¿a quién se le venden las sillas? A trabajadores que cobran salario en algún lado. Si los salarios bajan, ¿se van a vender más sillas o se van a vender menos sillas? Seguramente se van a vender menos sillas. Entonces, no es cierto que bajando los salarios se generen más puestos de trabajo. Ahora, démosle una vuelta de tuerca al análisis. Porque este análisis que yo acabo de hacer vale, por supuesto, para una economía, cuando uno la piensa, digamos, en términos de su desarrollo autónomo, autógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos distintos modelos? Porque eso vale para el fabricante de sillas, lo que yo te acabo de decir. Ahora, si el modelo de país que estamos construyendo tiene que ver con producir soja, que no vamos a consumir nosotros, si es producir elementos primarios, materias primas que vamos a exportar y que van a consumir en otro lado, pues claro, entonces el análisis anterior no vale. Entonces sí, bajar el salario es el método adecuado. ¿Para qué? Para un modelo agroexportador que tiene como finalidad tener grandes masas de desarrapados que no consumen, porque los bienes están fuera de su alcance, y quienes sí consumen son los habitantes de los países donde exportamos. Nos interesa que ellos consuman, no los habitantes nuestros. Pues bien, ese es el modelo que se está construyendo. Ese es un modelo que da cobijo, siendo generosos, exagerando, a 5 millones de argentinos. El resto es población excedente. ¿Qué hacemos los excedentes del modelo macrista? Bueno, de eso se trata Temprano para Imposibles. Ya volvemos. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. Temprano para Imposibles, estamos por Radio La Mosquitera. La Mosquitera la escuchás en www.lamosquitera.org. También en 88.1 MHz, yo diría en todo el Gran Mendoza. Y a Temprano para Imposibles nos encontrás hasta las 5 de la tarde en el 261-306-8060. También en el fijo de La Mosquitera, que ya te lo vamos a pasar porque no lo tengo anotado acá. Ahí se lo doy. Y nos encontrás también en Facebook, facebook.com/Temprano para Imposibles. El fijo es 451-1808. 451-1808. Por todos esos medios te podés comunicar con nosotros. Dijimos que estaba Celina Peñalosa con nosotros y Celina introduce el próximo tema. Aquí estoy, claramente. Sí, yo había leído algo en Facebook en los días anteriores que me llamó mucho la atención. Una de las preguntas del operativo Aprender, el nuevo operativo como para las escuelas del futuro que le dicen en el gobierno, una de las preguntas hacía referencia a los pueblos originarios. Le preguntaba al chico, o a la chica, si tenía parientes o ascendencia nativa. Y la respuesta era sí, no, no sé. Y la respuesta que había dado este pibe o esta piba, la verdad que no sé, no sé, y la verdad es que tampoco lo diría porque en este país si sos de pueblos originarios te desaparecen. ¿Esa fue la respuesta? Esa fue la respuesta que había dado la piba. Y hay mucha bronca con el operativo Aprender porque tiene muchas preguntas que ya lo vimos en ediciones anteriores del mismo operativo que quisieron hacer el año pasado. Bueno, entonces, repasando esto que decís, Celina, el operativo Aprender es una evaluación que lanzó el Gobierno Nacional, sí, que abarcó a sexto grado de las escuelas primarias y a quinto año de las escuelas secundarias. Los test, los cuestionarios que son estandarizados, tenían preguntas realmente que además se superponen con los censos. Toda esa información que ya tienen, claro, de los censos. Que además es muy complicado que las maneje el gobierno, porque ya hemos visto que el gobierno utiliza esa información de modo ilegal. Totalmente. Por ejemplo, para hacer sus campañas partidarias. Sí. Leemos en www.debatemendoza.com.ar del día miércoles, Reprobados, que es una nota precisamente sobre el operativo Aprender. Así le llaman. Un paréntesis. Introdujeron el operativo Aprender después que hicieron un gran escándalo, sobre el que mintieron, como hacen siempre, con la evaluación PISA. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. La evaluación PISA, que era una evaluación que coordina la OCDE. Bueno, resulta que tenía una evaluación lista para dar los resultados del 2015, el último año del gobierno de Cristina. Y resulta que los resultados decían que había un progreso de los chicos en la evaluación. Mira, eso no nos enteramos nunca. No, no te enteraste. ¿Por qué no te enteraste? Porque cuando el ministro de Educación Bullrich vio que era así, ¿qué dijo? No, no, no, esto no vale. No sirve. No, miren, esto hay un problema técnico. Hay un problema técnico, porque se han evaluado escuelas que no estaban en la muestra anterior. Entonces, no, no, esto no vale. Es incomparable. y la pararon. Es un escándalo fenomenal. Bueno, a partir de esa maniobra fraudulenta, lo que han hecho es sacar este operativo. Bueno, resulta que en el test de hace un par de días, y habían preguntas para los chicos como tales como: ¿cuántas veces roban los estudiantes en tu escuela? No. ¿Cuántas veces roban los estudiantes en la escuela? Además de preguntarle cosas íntimas de la familia, que sí, no corresponden. Si vos qué querés saber, si los chicos saben o no, claro, saben. Obvio. ¿Qué tiene que ver eso? O sea que roban seguro. El tema es... Claro, claro. Cosas cuántas veces. ¿Cuántas veces a la semana roban en la escuela? Una estigmatización mal, brutal. La verdad que son una risa. Pero es impresionante cómo trabajan en complot y en alianza con Clarín, que ese mismo día trae en la tapa: tomaron una escuela para no rendir un examen. Claro. Ultra simplificado. No te explica, claro, nada. A vos Clarín te titula eso, claro, en tapa, y vos qué decís. ¡Qué vagos! Son unos chantas. Claro. ¡No! Tomar es el operativo Aprender, el que no querían rendir. ¿Por qué? Porque hay una oposición política, porque dicen: exacto, no queremos que nos estigmaticen, porque esto es un negociado privado, porque además lo hacen consultoras privadas que se quedan con unos vueltos increíbles. Uh-huh. Así todo. Una habría que ver de quiénes son. Otra mentira. Habría que ver de quiénes, pero son, bueno, las consultoras, ¿quién?, privadas. Bullrich. Claro. Esteban Bullrich. Sánchezini, que ahora es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Todos tienen empresas en los Panama Papers. Además, son terribles. Claro. Pero son terribles. Sánchezini, son socios de Bullrich de toda la vida. Y hay un tercero que se me ha olvidado el nombre. Pero son socios de currar con la educación, pero currar mal. O sea, unos coimeros atorrantes, insólito. Todos lavadores, fugadores con empresas en los Panama Papers. Es decir, vos sabés que se lo preguntó un periodista al canciller argentino esta semana. ¿Dónde? En España, no acá. ¿Qué le preguntó? Todo esto también lo podés ver en debatemendoza.com.ar. ¿Qué le preguntó? ¿Cómo hace el gobierno para tener ministros que tengan su plata en el exterior? Y entonces, ¿qué dijo Faurí, que es el canciller argentino? No, bueno, en Europa también pasa. ¿Qué le dijo el periodista? No, en Europa no pasa. Es inadmisible eso. ¿Y qué hizo Faurí? Se fue. Por supuesto, ¿qué le iba a decir? Si era la verdad, si es un escándalo de corrupción el gobierno argentino. Es escandaloso. Bueno, vos sabés que Esteban Bullrich, el anterior ministro de Educación, Sánchezini, el que antes fue director del INET y ahora ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y un tercero que se me ha olvidado el nombre, son socios en varias offshore que tienen como objeto dedicarse a la educación, y seguro que la empresa que hizo este operativo no está lejos de eso. Seguro que no. Bien. Lo próximo en Temprano para Imposibles va a ser mejor que esto. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú

Dígame cómo. dígame, licenciado. Mira, bienvenida. Muchas gracias, Michelle. Mira, la verdad que estoy impresionadísima. Me vengo de vacaciones porque la verdad que tengo la pileta pestada de monos allá. Y me vengo acá a Mendoza, ¿no? Y estoy paseando por el centro y me encuentro que todas las calles están cortadas. Eso no es un problema, sino los monos con chalecos que están arreglando las calles, ¿no? No sé si existiría la posibilidad de poner una especie de biombo para tapar a esa... A mí me gusta la gente, igual. Pero eso no es gente. No, eso no es gente. Parece buena. Sí, sí, sí. Esas cosas al lado de los perros, prefiero los perros que gritan y cantan también. Así que, no, la verdad que no tienen... O sea, no es que yo... discrimine, no es la palabra. A mí la gente me gusta, pero hay que tener un poco de gana de ser gente, ¿no? Porque eso no es gente, son personas con un chaleco fluorescente que están arreglando calles, que para mí verdaderamente, o sea, de al mono hay dos dedos de diferencia. Y verdaderamente se nos están colmando todas las piletas de gente como esa, gente que no comparte los mismos valores éticos, étnicos y estéticos. Porque, bueno, a ver, hay muchos colores en las piletas, ¿no? Y verdaderamente esa gente que también toma mate. ¿Cómo va a tomar mate una persona en una pileta? O sea, eso es del Papito Barloa, del... No sé, eso no es permitible, por favor. A ver, en estos tiempos me parece que hay que empezar a linchar ese tipo de gente, porque se nos están apestando los lugares donde uno... Yo, ponele, voy a... Por suerte ya la gente no puede comprar, ahora ya voy a Palmares tranquila, ¿no? Porque antes me los tenía que fumar allá en la... En el shopping, y bueno, gente que no tiene ni el más mínimo sentido de lo que es la educación. O sea, no saben si vienen de familias indígenas, como dijimos más temprano, yo estaba escuchando acá. Que seguro que sí, vienen de familias indígenas y bueno. Bueno, en fin. La verdad que tengo los nervios de punta, mira, Michelle, y... No, tranquílese. Tranquílese, se dice Michelle. Pero escúcheme una cosa. Dígame, sí. Así que usted se vino de Nordelta para acá porque se le llenaba de grasita la piscina y resulta que llega a Mendoza y se encuentra con que las calles están llenas de grasitas también. Sí, mira, cada vez son más. No gana para sustos usted. No, yo pensaba que bueno, se iban a limpiar, pero cada vez hay más gente en la calle de grasa, ¿no? durmiendo en grasa y bueno, comiendo grasa, ¿no? Y verdaderamente no da para más. Yo sinceramente, no sé, mira, no sé qué decir. Quiero preguntar, Carlos. Seguramente usted tiene un amigo, a ver, dígame si es amigo suyo, porque yo me recuerdo que ofrecía un producto que a usted le puede gustar, le puede ser muy útil. Dígame, a ver. Mickey Vainilla, ¿lo conoce? Sí, como no lo voy a conocer. Porque sabe que Mickey Vainilla ofrecía un GPS para esquivar al morocho. Ah, mire qué bien, no lo han aplicado, no lo han desarrollado todavía. Pregúntele, quizás lo esté comercializando, seguro que algún invento tiene. Y si no, usted que es amiga de Duhovne, sí. Acá puede hacer alguna amiga con el gobierno provincial, que digamos, con Cornejo, que muy usted. Lejos no le... No ¿Usted le... me recomienda a alguien de amigo? No, yo no le puedo recomendar a nadie. ¿Acá? Pero... Sí. No va a tener problemas en encontrar amigos. A ver, acá la chica parece que me va a recomendar. Pues, a ver, Jaime usted. Correa, yo le recomiendo, Jaime Correa. Jaime Correa. Es una persona que le gusta ordenar visualmente las cosas. Ah, tiene un buen valor estético, por así decirlo. Tiene un valor estético sí. De la hostia. No se imagina. La señora Montero quizás también pueda hacer. Claro. También, la señora Montero. Daniel. ¿Y a dónde tengo que ir a buscar a esa gente? En la casa de gobierno, seguro. Ah, mira vos. Encuentra... ¿Hay pileta en la casa de gobierno? No todavía. Claro. No todavía, es un proyecto que se está analizando. Ah, bueno. Bueno, en fin. Están haciendo una reforma ahí enfrente, capaz que es para hacer una pileta. ¿Harán una pileta? No se sabe, no se sabe. Es muy misterioso, está todo tapado. ¿Le gustaría tomarse un mate? No, por favor. No. Ay, disculpa. No me digas esa... Uy, mirá. Cintia no se va a enojar, por eso estamos tomando mate. No, mira, la verdad que yo me tapo los ojos y no veo nada, sinceramente. ¿Sabe qué? Le quería recomendar, porque usted que estaba preguntando por piscina. ¿Sabe que Pescarmona le regaló una casa hace poquito? Lo contó Virtudes acá, al gobernador Cornejo. Ah, no. Seguro que en esa casa que Pescarmona le regaló al gobernador Cornejo, ahí debe haber una linda piscina. Hermoso. Sin grasitas, como a usted le gusta. Me imagino. Y bueno, sí, a mí también acá el señor Vila anda regalando ríos, que eso es más importante. No, se los está robando. Sí, bueno, se los regalan a gente amiga, ¿no? En realidad se los roba para él. Podría ir a la casa de él. Igual tiene un lindo terreno usurpado en el Chayao, maravilloso, con un lago artificial. No, igual a mí los ríos no me gustan. El agua es sucia. El otro día fui a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cacheuta? Cacheuta. Un gordo con malla que se agacha, está haciendo no sé qué, un matambre, algo, porque ponen la parrilla. La gente está tintada a la parrilla en cualquier lado. La verdad es que la creatividad para... el código estético. Te arruinan el paisaje, disculpame. Se agacha para buscar el matambre y se le ve el zanjón de los ciruelos. Que es una verdaderamente... yo ando con asco todo el día. Con un asco. Que es, por suerte, bueno, ahora polaricé los vidrios del auto y ya no me pasa. Bueno, ya la arcada es menor. ¿Hasta el parabrisas? ¿Cómo hizo para llegar hasta acá? ¿Cómo? ¿Cómo hizo para llegar hasta acá? ¿Quién? ¿Usted? ¿Vino manejando? No, yo alquilo autos en todos lados, discúlpame. O sea, el mío ni lo gasto, ni lo saco. ¿Con polarizado? Bueno, en fin. ¿Es millonaria usted, Cintia? Yo soy cirujana, yo tengo mi trabajo, soy una persona normal para arriba. O sea, no normal como, bueno... Lo que se... Bueno, normal. ¿Quién sabe lo que es normal y acá? Pero esa gente no es normal. ¿Tiene muchos amigos en el gobierno? Y tengo un par de amiguitos que nos juntamos los domingos en la pileta. Yo le pongo mucho cloro a la pileta, cosa de que no pase el negro, ¿no? Y bueno, es una manera de repelerlo también, porque, bueno, todo ese tipo de gente anda sucia, ¿no? Y, bueno, sí nos juntamos con el ministro, Duhovne. Así era, ¿no? Duhovne. Sí. Y bueno, ahí nos ponemos a discutir las diferentes ideas con un daiquiri en la pileta y las reformas que, bueno, está realizando, que me parece, la verdad, una fortuna poder disfrutar de este tipo de gobierno en estos tiempos. Cintia, muchas gracias por su visita. De nada, Michelle. Son palpito de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina. Punta del Este, punta de gente genial. Al mar, con mis amigos a nadar. Al mar, con mis amigos a barrenar. Yo te di mi corazón, en la playa yo te di mi gran amor, en la playa yo te di mi bonobón, en la playa yo te di mi corazón. Yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una sonrisa, en la playa yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una marija. Tierra de gente genial, Punta del Este, Punta de gente divina, Punta del Este, Punta de gente Estás escuchando La Mosquitera. Seguimos en Temprano para Imposibles y vos te podés comunicar con nosotros, esperamos que lo hagas, al 261-306-8060 o al fijo de la radio, que era, ahora lo anoto, Virtudes, te prometo. 451-1808. 451-1808. ¿Cómo es? 451-1808. Muy bien. 8. 8. Y también en Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Celina Peñalosa, ¿hay cultura en Mendoza? Sí, hay, aunque uno no lo crea. Aunque la traten de destruir por todos lados, la cultura sigue saliendo por otros lados más. Yo siempre me acuerdo del evento cultural quizá más impactante de todo 2016, que fue el vuelco de la grúa en la fiesta de la Niña. Ah, sí, fue maravilloso. No, no, ojo, tiene competidores. En la voladura de techo también. La voladura del escenario. De la vendimia de Capital, ¿no es cierto? Del ECA. Y el del Gabriela Mistral. Ajá. También. Ah, ese no la tenía. Y el, la inundación del MAM. No, un montón de cosas que han pasado con la cultura. Hay que buscar ese. Aparte es interesante. Hay una linda competencia. Eso me gustaría decir, que me acabo de acordar. Cerraron otro centro cultural en Mendoza. La Casa de Rick se llamaba. Lo hemos pasado varias veces en la agenda cultural. Efectivamente. Se encontraba frente a la ex rotonda, o sea, la rotonda del ex Olimpo en Vistalba. Bueno, ahora está cerrado. Lo cerraron. Así que bueno, una menos tenemos, pero bueno, vamos a seguir resistiendo con la cultura de todas maneras. Para hoy viernes 10 tenemos la presentación del libro 180 grados en el living a las 21 horas, un libro de dibujo a cargo de Te Quede la Pena, que le mandamos un gran saludo. Contanos, ¿cómo es? Es un libro que han hecho, claro, un libro que han hecho tres dibujantes, Te Quede la Pena, Andrés Gersi y Paula Cassiani, acerca de tres conceptos que cada uno ha tomado a diferente manera y lo ha traducido a un dibujo. Así que está muy bueno. El libro yo ya lo vi, así que no les voy a decir nada. La presentación es a las 21. Sí, la presentación es hoy a las 21 en el living, ya saben, la dirección por privado. Nosotros queremos verlo porque todavía nos lo han prometido y no nos lo han dado. Usted está acomodada. Ya nos lo ha cobrado y no lo ha dado. También tenemos un estreno de una obra de teatro, Una de Gangsters, en La Colombina a las 22. Muy buena, nosotros vimos el preestreno, no está para perdérselo, la verdad que hay que ir a verla. Es Embalcarse 220 de Godoy Cruz. ¿Es del gobierno de Macri? No. ¿Cómo es? De Gangster. No exactamente, pero bueno, podría hacerlo también. Después tenemos la séptima marcha del orgullo LGBT. A las 18 horas en el kilómetro cero, la convocatoria dice lo siguiente: con ajuste y represión no hay celebración, se llama a marchar de negro. Así que el que quiera sumarse, la que quiera sumarse, los que quieran sumarse, les que quieran sumarse, estarán allá en el kilómetro cero. ¿Qué dirá Cintia? ¿Será in? ¿Estar en la marcha del orgullo? No sé, no creo. Mira, porque si hay mate, no. Con la cantidad de negros que hay y marchar de negros, Qué redundante. Y encima van los putos peronistas. No, no, no, sí. Entonces no, no. Todo mal. Seguro que hay mate por todos lados. Tenemos también el festejo del Día del Dibujante en la Galería Cosette. Que a todo esto, ayer fue el Día del Dibujante, así que le mandamos un beso grande a todos los dibujantes. A las 19 horas en Aristides 537. Y también en la Casa Violeta, nosotras en concierto a las 21:30. Ya para mañana, sábado 11, tenemos la Varieté Cervecera en la Casita Colectiva Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén a las 19 horas. Teatro Danza, título Hembra, en el Galpón Espacio Cultural en Damián Hudson 250 entre España y Patricias a las 21:30. El megaconcierto en el Polimeni del Cantapueblo, en San Miguel al 1500, en Las Heras. Después también, en Maipú, Rock and Wine, encuentro anual de bandas locales, a las 21:30 en el Teatro Imperial, Pescara y Viva Perón. Y La Media Luna viaja a La Lagunita a las 21 horas, una murga estilo uruguayo, lo vamos a tener aquí en el Centro Cultural La Lagunita, Matu Soyo y Lisandro de la Torre, a las 21 horas, mañana sábado 11. Acá. Acá nomás. Véngase. Acá cerquita, va a estar muy bueno, así que vénganse. Y después en el Living tenemos la última ronda de Envira del 2017 a las 22 horas. Es una linda experiencia, así que el que se quiera. ¿Qué es la ronda de Envira? Disculpa. Es mucha gente tomando mate y. No. Seguro que pasan porro en la ronda esa, ¿no? No sé, mate seguro. Después, para finalizar este fin de semana, el domingo 12, siguen habiendo actividades. Jerónimo Flores y Sebastián Kusselman, más desacuerdo en el Living a las 20:30. Los Idiotas en el Le Parc a las 21. Está también la Expo Mujer Semilla 2017 a las 11 horas en el Centro Cultural Israelita Maipú 230 de Ciudad. La penúltima función de Mariquita en la Enco Sala Almirante Brown 755 de Godoy Cruz a las 21:30. Flamencura y más a las 20:30 en el Imperial en Maipú. Y hay un recital de piano de Peter Donohoe. A las 20:30 en la nave universitaria se ve bastante interesante también. Hay muchas otras cosas más. Esto es algo de lo que pude rescatar de lo que sucederá este fin de semana culturalmente hablando en Mendoza. Excelente, Celina. Hay cultura en Mendoza, entonces. Ay. Seguimos resistiendo. Ya apenas hicimos la presentación y la entrevista a la cheta de Nordelta en Temprano para Imposibles y ya es noticia de Clarín. Clarín dice que hay nuevos audios, así que atenti. Todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. El técnico del equipo mira el reloj. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo termina el primer árbitro, tiempo? ¡Árbitro! ¡Árbitro! La hora referí. Bueno, tenemos más en Temprano para Imposibles y tenemos más antes de la pausa de la primera hora. Dos económicas cortitas. Suben las tasas de interés. Suben las tasas de interés, sí. Sí, vos sabés que la suba de tasas de interés, ¿por qué sube la tasa de interés del Banco Central? Que está rondando ya casi el 30%. No. 28.75 para la tasa que le cobra a los bancos, digamos, que le paga a los bancos por mantener inmovilizada la plata. Imagínate lo que son los créditos que hay que pagar, digamos, si vos pedís un préstamo. Así que ya 28.75 para algunas LEVACs ya está rondando, está en el 30%. De fiesta a la bicicleta financiera. Bicicleta financiera, así se llama, ¿no? Como hacía Martínez de Hoz, los más jóvenes no saben quién fue Martínez de Hoz, fue el ministro de Economía de Videla durante la dictadura genocida. También había un mecanismo de bicicleta financiera. ¿Qué quiere decir bicicleta financiera? Que vos ganás plata con la plata depositada en el banco. Ahora, si haces un proyecto productivo, no ganás plata. No, perdés obvio. Plata, quebrás, tenés problemas. Pero si la dejás en el banco, haces tenés plata. Más posibilidades. Plata dulce, que le decían. La plata dulce. ¿Eso es sustentable? No, obviamente no, es sustentable. En algún momento revienta todo. Ahora, ¿por qué ponen esa tasa de interés? Porque no pueden controlar la inflación. Que Macri dijo, esto es facilísimo, de un plumazo la solucionamos, cosa que además los neoliberales saben hacer. ¿Por qué no la quieren controlar? No, porque vos acordate, ¿qué hizo de la Rúa? Bajó los sueldos y le fue complicado, pero la bajó. Dijo, ganaba, digamos, como ganaba 70, la bajó a 57, digamos. ¿No es cierto? Y fue complicado. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Saben que eso no lo pueden hacer. Entonces, lo que hacen es dejan que se dispare la inflación y tu sueldo no sube o sube mucho menos que la inflación. Entonces, esa la manera que tienen estos tipos de bajar los sueldos es esa. Por eso no controlan la inflación, que podrían hacer rápidamente. Pero como no es sustentable ese modelo, ¿qué pasa? Aparece la vulnerabilidad de la economía. Un país que en 2 años ha tomado deuda nueva que va entre 125 y 160 mil millones de dólares, bueno, comienza a ser un problema porque desde el mundo ven que no van a pagar, que no se va a pagar. La posibilidad de ir a un nuevo default comienza a ser patente. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijeron en La Mosquitera? ¿Lo dijeron en Temprano para Imposible? No. Lo dijo Standard & Poor's, una de las 3 calificadoras de riesgo más reconocida en todo el mundo. Argentina entre los 5 países vulnerables de todo el mundo. ¿Se viene el riesgo país? Pero poner la firma, ya está el Fondo Monetario auditando las cuentas con Duhovne. ¿Cómo es Standard & Poor's? ¿Cómo es? Standard & Poor's. No, deben ser kirchneristas, seguro. Igualmente el FMI, a pesar de todo esto, lo felicita. Por las medidas económicas del gobierno. Claro. O sea, el mensaje es clarísimo. Sí, los queremos ver quebrados. Sí, claro, de rodillas. Bueno, fíjate. Standard & Poor's. Standard & Poor's. Standard y pobres. Claro. El estándar y los pobres. Este es el estándar para los pobres. Exacto. El Fondo Monetario también felicitaba a De la Rúa hasta 2 meses antes del corralito y la hecatombe. Si vino el indio, ¿cómo era que se llamaba el indio? Anup Sin. Anup Sin. Y que Marcelo Bonelli, el de TN, le decía, qué pinta. Qué lindo traje que tiene Anup. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Es bueno, eso terminó con la quiebra de la Argentina. Sí. Con la quiebra de la Argentina. Directo. Bueno, se están repitiendo las mismas secuencias. Así que bueno, estemos atentos. Separamos la primera hora. ¿Está de acuerdo, maestro? Sí, quedan 1 minuto, pero bueno, vamos, bueno. Dale nomás. Celi, Agus, gracias. Esta es su casa. Un placer. Muchas gracias. Se enriquece en el programa. Gracias a ustedes. Ya venimos. Mountain bike.

aire La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Un espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés no quita lo valiente. Construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. No todo es cháchara en Temprano para Imposibles, también tenemos ciencia. Bueno, si tienen ganas de hacer algo en este planeta, apúrense porque solo quedan 600 años. Ah, bien. Stephen Hawking le puso fecha al fin de la Tierra. Ya recordemos que el año pasado, el físico teórico más famoso del mundo alertaba sobre catástrofes venideras y la necesidad de colonizar el espacio para poder salvar el destino de la humanidad y su civilización. No tenemos futuro si no colonizamos el espacio, afirmaba Hawking a mediados del 2016, agregando además que esto se daría entre 200 y 500 años, es decir, que no más tarde de 500 años ya sería posible realizar los primeros viajes interestelares sin retorno. Ahora, hace poquitos días, en una conferencia en China, anunció la llegada del apocalipsis para el año 2600. Para Hawking, en 600 años la Tierra no será habitable por dos razones fundamentales. El incremento desproporcionado de la población y la elevada demanda de energía por parte de esa población y su consecuente desarrollo. Otra. Pero eso es prontito. 600 años. Cambiar el sistema no. Claro. No, sí. Mirate, es Hawking, ¿no? No. Consumir menos energía no es posible, parece. No está dentro de las opciones. Así que a vivir afuera. Ahí buscaremos algún espacio habitable fuera de órbita. Bueno, dijiste que en la Luna había una cuevita donde se podía recrear la vida. En la Luna están queriendo hacer la base para poder, como plataforma para ir a diferentes planetas. Y Marte, yo creo que Marte viene rankeando en punta. Bueno, les cuento otra que tiene que ver con las lombrices. Investigadores de Polonia descubrieron propiedades contra las células cancerosas en el fluido extraído del intestino de las lombrices. Una reciente investigación científica afirma que las lombrices de tierra puede ser una poderosa arma para activar las defensas del organismo humano contra las células cancerígenas, ya que a través de su evolución desarrollaron un sistema inmunológico muy poderoso. Explica una de las investigadoras de la Universidad Marie Curie Słodowska de Polonia que estas bacterias contienen en los intestinos compuestos que podrían ser utilizados para combatir enfermedades como el cáncer. Es así que los científicos extraen el fluido del cuerpo de la lombriz, lo estimulan con electricidad y así determinan el nivel de toxicidad para los diferentes tipos de células cancerosas. Sin embargo, resaltan que todavía falta un largo camino hasta que la sustancia pueda incluirse en fármacos contra el cáncer. Así que, si encuentran lombrices en la Tierra, no las tiren. No las tiren, que pueden servir mucho. Se las verá las farmacéuticas ahora excavando y buscando lombrices. Bueno, otra, una de lagartos. Todos sabemos acá que cuando un depredador ataca a los lagartos, estos son capaces de desprender su cola y huir. Utilizan este mecanismo como defensa ante los depredadores. Científicos de la Universidad de Guelph en Canadá descubrieron que células madres ayudan a los gecos a desarrollar una nueva cola cuando se desprenden de esa extremidad. Para este estudio utilizaron al geco leopardo, que es capaz de restaurar su cola en 30 días. Los investigadores descubrieron que la médula espinal de este saurio contiene un tipo especial de células madres conocido como glía radial. En condiciones normales están poco activas, pero tras la pérdida de la cola forman proteínas diferentes y comienzan a multiplicarse. Tras la generación de una nueva cola y su nueva médula espinal cicatriza y estas fantásticas células vuelven al estado de reposo. A diferencia de los gecos, los seres humanos reaccionamos a un daño medular con la cicatrización, pero el tejido no se genera de nuevo. Los investigadores estudian el proceso de estos reptiles con la esperanza de aportar avances en el tratamiento de la médula espinal en los humanos. Y la última, la estrella de la no muerte sería, para ponerlo en términos de Star Wars. La revista científica Nature publicó un estudio sobre la peculiar estrella identificada como IPTF-14HLS, que no sigue el comportamiento habitual de sus pares. Se sabe que las estrellas pueden brillar por millones de años, pero cuando hace explosión se convierten en supernova, un fenómeno que marca el final de su vida. Sin embargo, los científicos encontraron que esta estrella es inmortal. Este fenómeno, el fenómeno de supernova, ha sido observado miles de veces por los astrónomos y en todas las ocasiones significaba el final de su vida, pero esta estrella, la estrella de la no muerte, continuaba brillando durante más de 600 días con múltiples variaciones en su resplandor. Los autores de esta investigación consideraron que la estrella inmortal experimentó múltiples erupciones energéticas durante las últimas décadas de su vida, lo que sugiere que tenía una masa inicial de 95 a 130 veces más que la del Sol. Si bien la Tierra no es una estrella, tal vez exista esa loca posibilidad de que se muera y no explote. Claro, zafamos del pronóstico de Hawking. Así que, bueno, una semana cargada de novedades científicas y muy interesantes en el mundo de la astronomía y también de la salud. A cuidar la Tierra, que se acaba el mundo. Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. De un platillo volador, todos bajaron bailando, uno gozando, rascando un guiro televisor. Marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Las marcianas muy bonitas, en trajes de mamboleta, giraron en mil piruetas, al ritmo del ricacha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento muy raro, mezcla de timbal y piano, haciéndole al ricacha. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en Marte al cha-cha-cha. Tomando mate, dicen que le dieron, le convidaron un mate a Macri. La situación fue la siguiente: ¿un lavado? ¿De cuánto hablamos? Contestó Macri. Tenemos mensaje, Virtudes. Tenemos. No, déjeme reír un poquito. Claro, no habrá sido lavado por el mate que le acabo de pasar. No. Almenara, ¿no? No, es una alegoría sin relación con el mundo de lo real. Ok. No es una crítica. Tenemos un mensaje, sí señor, nos llega un mensaje por WhatsApp de Juan que dice: hola, la cirujana tiene problemas visuales, hay que tener cuidado porque vas a hacerte una cirugía de piel y salís con un testículo menos. Vas a recomendar a tus amistades a tu vecina cirujana y ella se entera que sos amiga de los que toman mate mientras el perro grita y te mete en una cámara de gas. Y acá Juan nos dice que esta tarde vamos a la contramarcha con remera negra de la 15. Muy bien, gracias Juan. Tenemos un audio, vamos a escuchar solo una parte, vamos a ver cómo queda, pero no quería dejar de pasar una parte de este audio. Es un programa radial de que realiza Daniel Schnittmann. Daniel Schnittmann es un militante de la colectividad judía, que además es un comunicador, tiene un periódico y tiene un programa de radio en radio, ya te digo en qué radio es cuando volvamos, no me acuerdo si es Radio Cooperativa o Radio Rebelde de la Ciudad de Buenos Aires. Pero entrevistó Schnittmann a Lorena Martins. Lorena Martins es hija de Raúl Martins, un ex agente de la CIDE vinculado con la trata de personas, pero fíjate vos, agente de la CIDE, manejaba prostíbulos y lo denunció su hija Lorena precisamente por tratante. Lorena vive en España porque, como dice en la nota, no puede vivir en la Argentina bajo el gobierno de Macri, que fue socio y cómplice de su padre. Escuchemos un fragmento, Nacho. Nos comunicamos con una luchadora, una mujer que tuvo que exiliarse primero en México, luego en España, porque denunció a su padre por proxeneta. Y su padre fue uno de los aportantes a la campaña de un tal Mauricio Macri, en su momento, para llegar a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lorena Martín, desde España, te doy la muy buenas tardes. Soy Daniel Schnittmann. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias, Daniel. Bueno, Lorena, estábamos hablando antes el tema encubrimiento AMIA, está todo muy mezclado, está Nisman en el medio, y ahora salta lo de este, lo llaman proxeneta, o el rey de la prostitución VIP, pero me parece que no es solo eso, Leandro Santos, ¿no? Bueno, es un tema que se viene de su tiempo, ¿no? Sí. No. Está involucrado con la prostitución, eso lo tengo claro. Ajá. Está no bien. Sabía, no. Sí. Bueno, ahora contame vos tu tema de vuelta, porque hay mucha gente que sabe más o menos quién sos, pero no está enterada, no sabe de tu lucha, de lo que fuiste sufriendo, de lo que seguís sufriendo por denunciar esta red de prostitución VIP, que tiene que ver con la trata, con pedofilia muchas veces, donde estaba mezclado Nisman, otros fiscales, el poder, la gente de la CIDE sobre todo, ¿no? Sí, estaba mucho que se hizo hace algunos años, porque todavía la causa está abierta en el juzgado federal, el Servini de Cubría, y dice que todavía se puede actuar. Sí, todavía se puede actuar, todavía esperamos que pase algo, aunque la causa está cajoneada. No me cabe duda que es porque está denunciado Macri también, no solo mi papá. Es una red de trata de personas. Esta red en concreto, desde el año 2000, está operando en Buenos Aires, incluso antes. Y salió en todos los medios de comunicación en su momento, es decir, en el 2000, y a partir de ahí en Clarín, La Nación. Pero cuando yo la anuncié, Macri queda comprometido. Es como que dejaron de nombrar el tema, ¿no? Cuando vos haces la denuncia en el 2000, Macri ya estaba como jefe de gobierno de la ciudad. No, no, en el 2000, yo hago la denuncia en el 2011. 2011, perdón. Sí. Claro. Sí. Está es bien, una red que antes, antes fue publicado en los medios de comunicación, yo no vivía en Argentina, vivía afuera. Nunca le di credibilidad del todo hasta que no fui a Argentina y lo vi por mis propios medios, porque mi papá era gente de la CIDE. Y decía que no era, que era, bueno, parte de su trabajo estar involucrado. Sí, tu papá era Raúl Martins, perdón, Raúl Martins, era, claro, era agente de la CIDE, pero ¿qué función tenía? ¿Qué número estaba dentro de la CIDE? Bueno, en un momento él empezó como escucha en correos, y era marcar gente, o sea, digamos, pinchaban teléfonos y marcaban, era la dictadura, marcaban gente para... que tenía que desaparecer, que no iban a estar desaparecidos, ¿no? En la dictadura, eso es. Hola Lorena, te saluda a Marcelo Cosín, somos amigos virtuales en Facebook. Y te quería decir dos cosas. Uno, que desde estos días volvió a circular muy profusamente la foto de tu papá con Mauricio y con su mujer en Cancún. Si no, ese es el hijo de Conde, de Luis Conde, me parece que la foto, el rubio. Sí, es un Conde. Pero la pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Por qué no vivís en Buenos Aires? Bueno, no, con el gobierno actual sería una locura. Sé que hay una persecución política, opositores, es evidente que no se respetan los derechos jurídicos de las personas. Yo no sé cómo se vive esto en Buenos Aires, pero desde el extranjero se vive con cierto horror, ¿no? Quiero decir, una persona vaya presa sin estar ni siquiera llamada indagatoria, como fue el caso de Hugo, más allá de que sea culpable o no, eso yo no tengo la información, no soy quien va a juzgar, no soy juez. Pero bueno, en un país donde no se cumplen las garantías procesales y ser opositora y haber denunciado al presidente, es una locura vivir ahí, no tendría sentido. Sí, no solo vudú, ¿no? Hablamos Milagrosalas y tantos otros. Sí, bueno, hubo anteriores, ¿no? Digo, el último caso, ¿no? Pero es el último, y no es el primero, lamentablemente. Sí, inclusive se toma desde los grandes medios hasta con sorna, ¿viste? Acá hay una publicidad que es el Telequino, que dice, y si mañana te toca a vos, entonces en medio con sorna hacen esa musiquita, y ahora se están poniendo la cara de Máximo Kirchner, de Cristina, y si mañana te toca a vos... Yo veo como, sí, es una actitud muy inmadura, muy infantil, ¿no? Sádica, una pelea entre niños, ¿no? Como una pelea entre niños, este es el malo, el otro es el bueno, ¿no? O sea, hay que centrar un poco la cabeza y entender, ¿no? La lucha que hubo para tener una constitución, para tener unas leyes, para tener un Estado de Derecho que se respete. Entonces, no pasa por bandos ni por nada. La justicia tiene que ser independiente, tiene que ser transparente, sobre todo en casos donde hay implicaciones políticas, es donde más debería ser transparente y que se garantice que cada persona sea juzgada en un proceso justo, algo que en este momento no pasa en Argentina. Entonces, de hecho, mi padre a mí me denunció por un... Bueno, en su momento me hicieron una guerra, lógicamente. Estuvo mi padre, y bueno, la gente afín, desde luego el macrismo. Y mi padre en concreto me pusieron denuncias de su organización mafiosa, que todas fueron archivadas. Cuando gana Macri, bueno, ya estaba archivada, me la vuelven a abrir. Es decir, esto no pasa por lo que uno haga o no haga, pasa por si es opositor, si tiene información, o es decir, se quiere excluir a una ideología política o a una... Yo creo que parte por una definición de ideologías o de liderazgo político o de activistas o de gente que no sea afín al mafismo. Sí, ahora Lorena, vos estás en este momento en España, sabemos la convulsión que hay con el tema de Cataluña, etcétera. Supongo que debes estar escuchando, viendo los medios de comunicación, que debe haber distintas opiniones con total libertad, me imagino, ¿no? Y no sé hasta qué punto, quizás sea un porcentaje, un 50 y un 50, un 60 y un 40, tirando para un lado o para el otro, pero tener la posibilidad de ver otras cosas. En la Argentina, vos lo debes saber, porque tenés amigos y familiares aquí, lo que está sucediendo es un 98% de información falsa de los grandes medios. Estamos viendo en este momento acá en Canal 13, está la señora Mirta Legrand son las 14:24 y bueno, está Tato Yang, que es el gran hombre, el digamos el escritor de este uso acá, está en la mesa de Mirta Legrand, etcétera, ¿no? Este, es terrible lo que estamos pasando. Este, bueno, hace años que usted y me consta porque tengo gente conocida, claro. Y me consta de gente que vino a mi casa de Canal 13, periodistas que bueno, estaban interesados por un tema, una persona que tenía una otra compañera periodista que escribió un libro y vinieron a hacer una consulta y la persona de Canal 13 dijo que no tenía que decir, que por favor no dijera que ella estuvo en mi casa porque podía tener problemas laborales. Entonces a partir de ahí ya te das cuenta de cómo están manipulados los medios. Realmente no hay información, hay propaganda básicamente. Oye, yo digo, no, a veces uno se pregunta cuando estudia historia, las guerras mundiales, Hitler, bueno, todo lo que dice, ¿cómo? Sí, Hitler, ¿cómo? Y lógicamente no quiero comparar directamente Macri con Hitler porque no sería justo, pero sí que la propaganda, la información, cómo la manipulación de la gente puede llegar a cegar al pueblo, ¿no? Yo de momento no entiendo lo que pasa con Argentina, que la gente no reacciona. Bueno, es decir, se sembró un odio, un enemigo que es Cristina y no sé. Ahora, no es casualidad, discúlpame Lorena que te interrumpa, sí. No es casualidad, recién terminamos de hablar con Alejandro Olmos, que es un especialista en el tema judicial y es un economista, y dice exactamente lo que vos estás diciendo y lo que todos repetimos. Esto parece ser que es un modelo comunicacional donde la publicidad, la propaganda, lo que de alguna manera se llama el marketing político, lo que tiene es la rara habilidad de poder manipular a toda la sociedad. Porque lo que nosotros estamos hablando, lo que vos denunciaste, todo lo que cada tanto reaparece, no hace otra cosa que una noticia tapa a la otra. Entonces, por lo tanto, no hay posibilidades, primero, de un Estado de Derecho, y segundo, de no tener la capacidad del poder comunicacional que tiene el gobierno. A mí me parece que eso es haber perdido lo que llamamos la batalla cultural, ¿no? Sí, no, es gravísimo lo que está pasando y como digo, se lleva una impunidad tremenda. Digamos, hay gente que se la juzga, quizás sin respetar su derecho, y otros se los juzga. Me pasa a mi papá. Es insólito, realmente en ningún país del mundo pasa. Mi papá salió grabado, está grabado, que salió en América y en varios medios de comunicación, que lo emitieron en su momento, diciendo, en Argentina, hace mucho tiempo en España y ya me llevaron algunas palabras. Agarra a una chica. Esta es la última adquisición que traje de Brasil, así es, sí, una chica en ropa interior, diciendo que la adquirió en Brasil. Uh-huh. Esto está grabado y hay un montón de pruebas en la causa, más allá de que él mismo sale en un video diciendo todos los protíbulos que tuvo, toda la impunidad, sale el abogado, esto también lo comentó el periodista Gordo Guita en su momento, lo escandalizado que estaba cuando vio este video, ¿no? Digo, ese video está en la causa, acá no es que alguien lo denuncia solamente, es que él mismo en un video reconoce que compra mujeres, reconoce los protíbulos, reconoce la corrupción, reconoce todo prácticamente. Sí, la entrevista es bastante más larga, la vamos a publicar en la página de Facebook en un rato. Es una entrevista de Daniel Schnittmann y Marcelo Cosín en su programa de Radio Rebelde de Buenos Aires a Lorena Martins, que como vos escuchaste, como la presentaron en la entrevista, es hija de Raúl Martins, que manejó muchos prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Ella denunció a su padre por eso. Su padre era agente de la CIDE, trabajaba con Estiuso, que era el jefe de su padre, y denunció a Macri por complicidad. Una de las denuncias tiene que ver con que la campaña para jefe de gobierno de 2011 de Macri se hizo en buena medida con plata de esos prostíbulos. Además, como escuchábamos, está filmado en la causa todo esto, está aportado como prueba, y la causa no avanza. Y ella lo explica más adelante en la nota. Ella dice que ella fue al juzgado a ver qué pasaba con la causa y se encontró con que quien la atendió en el juzgado era la hija de Estiuso. ¿Entendés? Bueno, ese servicios de inteligencia que manejan a los jueces. ¿Y por qué manejaban prostíbulos? Porque ¿qué hace? ¿Cuál es el interés de la CIDE manejando prostíbulos? Carpetear a la gente, ¿no es cierto? O sea, enganchan a uno, lo filman y lo carpetean, después lo extorsionan. Es una estructura delictiva impresionante, pero de la que Macri es absolutamente partícipe, vinculado por lo menos. Por lo menos tiene absoluto conocimiento de eso. Y además situación. Está, claro, que lo permite, de hecho, siendo él jefe de gobierno de la ciudad. Esos prostíbulos no podrían haber funcionado sin que él hiciera la vista gorda, por lo menos. Bueno, y la denuncia es que hay campaña, hay plata de esos prostíbulos para su campaña de 2011. Pero fíjate lo que cuenta. Dice Lorena Martins: yo no puedo volver a Argentina porque tengo miedo. Le han reactivado una causa en contra. Le han reactivado estos días una causa en contra. A ella. Ella denuncia. Ella denuncia la trata. Y la que corre riesgo de terminar presa es ella. Porque gobierna una mafia. Vamos a publicar la entrevista completa en la página de Facebook. Separamos y ya volvemos con más Temprano para Imposibles. Donde escuchás cosas que no te las va a contar Canal 9 Mendoza. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mi mamá me ha estremecido, son tus ojos. Seguimos en Temprano para Imposibles. Tuvimos una primera hora muy humorística, así que esta segunda hora le ponemos más contenido. Nunca nos alcanza el tiempo para desarmar las mentiras cotidianas que te dicen los medios hegemónicos. Mentira tras mentira. Y vivimos en un país complicado, gobernado por una mafia mediático-político-judicial que hace lo que quiere. Por ejemplo, en www.debatemendoza.com.ar vos te podés encontrar una de las notas de los últimos días, no recuerdo de qué día, no lo tengo ahora presente, donde se recoge una precisamente un informe de Raúl Colman, un periodista de Página 12, que es uno de los que más sabe de, bueno, de periodismo judicial y también de las pericias. En este caso, Colman e Irina Hauser hacen un recorrido por la pericia de gendarmería sobre Santiago Maldonado. Cosa con la que vuelven, ¿no? Y vuelve a ser tapa de Clarín el tema de que ya ellos dan por hecho que Santiago murió ahogado. Bueno, ya vamos a volver sobre este. Pero Gendarmería participó de la pericia de Nisman. Bueno, y vuelven con esa cantinela a cuento de que imputan ahora, ya dan por hecho que es homicidio. Imputan a Lagomarsino y arman todo un circo. Bueno, resulta que la pericia en la que se basa eso es una pericia de gendarmería. Claro. Pericia, gendarmería haciendo una pericia sobre eso. Lo que dicen los que saben es que gendarmería no tiene gente especializada en ese tipo de pericias, pero además está claro que gendarmería no es la fuerza en este momento adecuada para hacer semejante pericia y para intervenir sobre eso. Bueno, cuatro puntos sobre los que la pericia de gendarmería sobre la muerte de Nisman miente, directamente miente. La ketamina, te llenaron, te dejaron la cabeza así con la ketamina. Había ketamina en el cuerpo de Nisman. Esa ketamina sería una sustancia con la que lo durmieron. Bueno, resulta que la ketamina no sirve para dormir una persona. Pero además, si sirviera, si tuviera una dosis suficiente para dormir a una persona, tendría que ser inyectada. No hay inyecciones en el cuerpo de Nisman. Pero además, Nisman no tenía ketamina. Es mentira. ¿De dónde sacaron la ketamina? Del aparato con el que hicieron el relevamiento, que estaba contaminado con ketamina. Ah, claro. No, porque estaba en el cuerpo. En la primera pericia no apareció, no hay ni rastros de ketamina. El cuerpo médico forense, que fue quien hizo la primera pericia, dice, por supuesto que nosotros buscamos ketamina. No había ketamina. La ketamina estaba en el aparato que usó gendarmería para hacer la pericia. Segunda cosa con la que te llenaron, te dejaron el bocho así de grande la cabeza, porque te mienten, es una planificación de la mentira. Golpes en el hígado. Tiene un hematoma en el hígado, le pegaron a Nisman, tiene un hematoma en el hígado. No es cierto, no es un hematoma. Dice el cuerpo médico forense, y recoge en su nota, Tuni Colman, era un derrame biliar, no era un hematoma. No tenía golpe en el hígado. Falsearon la data de la muerte. Está mal la data de la muerte. Viste que ellos retroceden la data de la muerte. Está mal la data de la muerte. Te llenaron, te dejaron la cabeza así de grande diciéndote que tenía una fractura en la nariz. ¿Escuchaste eso? Nisman, ¿cómo fue que no le vieron la fractura en la nariz? ¿Qué responde el cuerpo médico forense? No tiene ninguna fractura en la nariz. Leyeron mal la radiografía, muchachos. Así de patético es lo que pasa en Argentina. Es un complot mafioso que gobierna. Es escandaloso y por eso necesitan quedarse con todos los medios. Por ejemplo, ahora con C5N, Página 12. Pero como nunca había pasado en Argentina, amenazan con llevar preso al dueño de Página 12. Bueno, claro. La amenazan a Santa María también. ¿A Santa María? ¿Lo quieren llevar preso? A Berbisky lo amenazan de muerte. Macri en persona. A Zaffaroni le quemaron unos autos en la puerta de la casa en la víspera de la marcha que se organizaba. Ponele un nombre. Democracia no se llama. República no se llama. Busquemos un nombre, porque esos no son. Me toca tu casa, sombrero de terciopelo, morena la fortaleza. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu casa, sombrero de terciopelo. Virtud de la Santa. Bueno, muchas gracias. El miércoles hubo una convocatoria al Congreso Nacional con el lema Todos al Congreso de la Nación, la República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro. Era una marcha convocada, entre otras personalidades, por Zaffaroni, Estela Carlotto, Mempo Giardinelli. Recién nomás decíamos esto que se había producido en la puerta de la casa de Zaffaroni en la víspera de esta convocatoria. Y ellos plantean, a raíz de varias cosas que han sucedido, entre ellas las detenciones de Devido y de Vudú, como se dieron y tal como se dieron, digamos, que los límites al poder se borran, no es el momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones por sobre las posiciones particulares y respetables de cada persona, grupo, partido, sindicato, profesión. Convocamos a todos y a todas para defender el techo democrático común. Porque lo que dicen es que lo que está en riesgo es realmente la democracia. Claro, bueno, y ese día fue cometido un acto, incendiaron un par de autos en frente a la casa de Zaffaroni, ¿no? Qué casualidad. Ignacio. Sí, un caso que sigue llamando cada vez más la atención, que no se agota y que por suerte se sigue recordando, me refiero a la muerte de Santiago Maldonado. Bueno, llama mucho la atención la demora de los resultados de la autopsia. En un primer momento dijeron que iban a estar en una semana, luego en dos semanas, y ya ha pasado bastante más tiempo que ese. En el único momento que se pronunció algo fue el día previo a las elecciones de medio término. El juez, lo único que ha salido a manifestar el juez es a decir que no se habían encontrado lesiones en el cuerpo, una operación que le sirvió a Clarín para dar por muerto por causas naturales o suicidios o expiar de toda culpa a Gendarmería y a las autoridades responsables, pero la autopsia ojalá sea una cuestión de la complejidad de las técnicas para tener certeza más confiables de los resultados, pero lo cierto es que todavía estamos esperando saber cómo murió y cuándo murió Santiago Maldonado. Sí, hay como una cosa, digamos, podríamos hacer un contrapunto, digamos, entre lo de Santiago Maldonado y lo de Nisman, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención es cómo se hace la cadena de la causalidad, ¿no? De la muerte de uno y de otro. En un caso como el de Nisman, donde está claro, digamos, que digamos, necesitas una acróbata, tenés demasiadas cosas difíciles de explicar, o sea, tenés que recurrir a cosas muy extrañas para poder explicar esa muerte como un suicidio, sino como un homicidio, en el caso de Nisman. Uh-huh. ¿No? Y en el caso de Maldonado, donde la causalidad te lleva claramente hacia el homicidio, hay todo un trabajo para hacerte creer que un poco más, y Santiago Maldonado se apretó la cabeza contra el lecho del río para morir ahogado, suicidándose, digamos. Sí, sí, no se sabe por qué, digamos. Es como una cosa muy forzada, ¿no? Sí, cuando la única, digamos, en el caso puntual de Santiago Maldonado, digamos, las únicas relatos que no han sido contradictorios han sido los de los mapuches, uh-huh. Y donde está plagado de audios y de evidencias que Gendarmería lo persiguió con represión, donde ellos mismo admiten haber tirado tiros. Claro. Donde admiten quedarse que eso, con cosas. Más que eso. Quería comentar que la familia de Santiago pidió que participen peritos independientes y el juez Geral se lo negó. Se lo negó. Eso es un dato preocupante. Necesitamos justicia por Santiago. Reiteramos, justicia por Santiago. Necesitamos saber cuándo murió Santiago. Claro. No está claro. Un dato esencial. Que nos digan cuándo. Es escandaloso el apriete de la jueza de la Corte Suprema, Hayton de Nolasco, al juez Gerald, porque ella tenía fotos del cuerpo donde no se veían heridas manifiestas previamente, y le exigió, lo apuró, un día por lo menos en la realización de la pericia al juez Gerald. La Corte Suprema al juez federal Gerald. ¿Por qué? Porque se habían filtrado esas fotos y eso era un viernes o un jueves y el día domingo eran las elecciones. Era importante que Clarín pudiera operar sobre eso. Sobre eso, que como ustedes relataron. ¿Y quién filtra las fotos? La novedad de estos días es que el juez le niega esa petición a la familia, no deja la participación de esos peritos independientes. Pero sea cual sea el informe, acá hay hechos sobre los que parecemos olvidarnos, porque los medios forman parte de esta mafia que nos engaña de modo planificado y sistemático. Por ejemplo, los medios locales y los medios nacionales vieron a Santiago en Entre Ríos, lo vieron en Mendoza, lo vieron en Chile. Eso es encubrimiento. Y eso es un delito que hay que juzgar. ¿Qué pasa con ese delito? Pero hay otra cosa más grave. Hay un agente de la CIDE que dijo que lo había llevado a Santiago haciendo dedo. ¿Qué pasa con ese señor que no lo citan a declarar? ¿Quién quería distraer eso? Es un agente de la CIDE, ahí tenemos una pista. Claro. O lo de que dicen un ex agente de la CIDE. Estaba Nocetti ahí. ¿Qué pasa que Nocetti no habla? ¿Quién es Nocetti? Pablo Nocetti. Está Macri, en seguridad está Bullrich, Patricia, y al lado de ella Nocetti, que fue a hacer qué, a despejarle el campo a Benetton, sobre lo que había estado trabajando con la policía de Chubut, y lo dijo el ministro de Chubut, y Nocetti no va a explicar nada. Esa es la mafia que tiene que hacerse cargo de los delitos que cometió, que están a la vista y que son independientes del asesinato, que yo sigo sosteniendo que fue un asesinato, de Santiago Maldonado. Y sí, uno por donde mire, la verdad, esta causa está llena de irregularidades. Está el tema de la triangulación de los teléfonos, porque eso no tiene nada que ver con la autopsia. ¿Por qué no se investiga qué teléfonos estuvieron cerca del teléfono de Santiago Maldonado? ¿Por qué alguien respondió el teléfono de Santiago Maldonado cuando supuestamente ya estaba desaparecido? ¿Por qué rompieron la cabina telefónica donde se guardaban precisamente esas pruebas? Pero además, ¿por qué...? Recién hiciste el relato de todo un proceder de encubrimiento. ¿Por qué habría que encubrir algo si no hay un delito? Si Santiago Maldonado se murió, se suicidó, si su muerte fue accidental, ¿por qué habría que desplegar todo este artilugio de encubrimiento si no hay un delito ahí? Bueno, tu pregunta es clara, forma parte de toda la investigación policial y toda la investigación jurídica, que seguramente lo primero que tiene que hacer es preguntarse, bueno, ¿a quién beneficia esto, no es cierto? Bueno, pero sea como sea, aunque eso no se investigara, hay delitos que son autónomos, ¿no es cierto? Por supuesto. Ese desviar esa la investigación constituye un delito, del que participó, entre otros, Fernando Hidalgo, acá en Canal 9, diciendo que Santiago Maldonado estaba en Montecomán o estaba en Godoy Cruz. Yo lo vi, a mí no me lo contaron. Lo dijo por televisión. ¿Por qué dijo eso? Nadie se lo va a preguntar. Justicia por Santiago. Justicia por Santiago. Bien. Vamos redondeando ya, cerca de las 5 de la tarde, el temprano para imposibles de hoy. ¿Quedó algo en el tintero, compañeros? Virtudes. Levanto la mano así. Ahí hace muy poquito, hace un par de horas, hubo una represión en Mar del Plata. Cooperativistas e integrantes de organizaciones sociales reclamaban en la entrada de la Secretaría Social de Mar del Plata el pago de salarios adeudados y trabajo y fueron reprimidos por la infantería de la policía bonaerense. Gracias, Virtudes. Nos vemos el viernes que viene. Esta tarde nos vemos en la marcha. Coméntelo. Marcha del Orgullo. Recién Celina convocó. Volvemos a reiterar, en el kilómetro cero y no tenemos nada que celebrar. Hay una terrible represión con la cual nosotros no tenemos nada que celebrar. ¿A qué hora es la marcha? A las 18, kilómetro cero. Muy bien. Ignacio Sebrián, ¿nos vemos? Nos vemos la semana próxima. Nacho Aguilar, como siempre, de primera. Nos vamos brindando con vino mendocino, que ahora no tiene impuestos. Porque ¿sabés qué? Nuestro gobernador tuvo un enorme logro. Consiguió que le sacaran al vino un impuesto que nunca tuvo. Solo que a cambio va a tener que aprobar la reforma previsional y la reforma laboral. Pero bueno, en fin. Detalles. Tipos de logros. Estos son el tipo de logros que tenemos en estos tiempos. Nos encontramos el viernes que viene en Temprano para Imposibles. Quédate en La Mosquitera.